compuestos por 23 grupos de especialistas, 2 secciones de intervención de la Unidad Militar de Emergencias, 5 brigadas de refuerzo de BRICA, técnicos de extinción, agentes de medio ambiente, bomberos y técnicos de operaciones y miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Medios materiales con los que se ha actuado en las tareas de extinción, 22 medios aéreos, de los que 10 eran aportados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 10 vehículos autobomba, 14 vehículos de extinción de la UME, 2 vehículos de comunicación y transmisiones, 2 bulldozers, 2 unidades de medidas de incendio, una unidad móvil meteorológica y de transmisiones y una unidad de análisis y seguimiento de incendios forestales. Los datos que acaba de hacer públicos la Administración, la Consejería de Medio Ambiente, su delegación provincial de Jaén, los técnicos de la Consejería evalúan la zona ya para determinar cuáles van a ser esas primeras medidas de restauración. Dos datos: el origen del incendio es una tormenta, rayos de una tormenta seca, y afecta en una primera estimación a 10.017 hectáreas. Vamos a hacer un mínimo alto y vamos a otros asuntos de la actualidad informativa del día. La Quinta Esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta Esencia Premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la Quinta Esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite La Quinta Esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jódar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra La Quinta Esencia. Lo mejor del campo de Jódar en tu mesa. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes, los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos, y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas: calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jódar. Teléfono 953-70. 78-51-48. Pues por cerrar ese asunto del ámbito informativo sobre el incendio de Quesada, el Grupo Popular en la Diputación Provincial, su portavoz ha presentado en la institución un documento en el que se propone al organismo provincial que se elabore un texto que sea consensuado por todos los grupos, por los 3 grupos políticos de la Diputación, para llevar adelante una declaración institucional relativa al incendio, en el que se tomen las posibles medidas de apoyo para los municipios Quesada, Larva, Huesa y Cabra del Santo Cristo, que han sufrido los graves perjuicios de esta incidencia. Indica que se hace necesario que todas las administraciones aúnen esfuerzos para poner en marcha planes de actuación para paliar la situación dramática de daños que ha provocado este incendio. Se llama a la unidad de todas las fuerzas que ya han hecho también pues corporaciones municipales de los ayuntamientos afectados, para que la Diputación apruebe de forma unánime esa declaración institucional consensuada y que recoja el agradecimiento a todos los trabajadores que han participado, con grave riesgo en algunos casos, en las labores de extinción de este incendio. Pues esa nota hecha pública del Partido Popular, diciendo su intención de que se elabore, ni siquiera propone el texto, sino que se elabore entre todos los grupos esa declaración institucional, que a buen seguro pues estimulará el trabajo de las administraciones para poner soluciones a los daños graves que ha generado este incendio, ya controlado, decimos la mañana de hoy, cuya primera estimación de superficie afectada de la administración es de 10.017 hectáreas, algo más de 10.000, pocas, 17 más, la estimación de la que ya se venía hablando tras las primeras mediciones aéreas, y queda por realizar una medición final una vez que se dé por extinguido definitivamente este incendio. Vamos a otras cosas, nos trasladamos hasta Benmar por 2 asuntos. Hoy la Diputación, el diputado de Infraestructuras Municipales, José Castro, junto al alcalde de la ciudad de Benmar, también referencias de el alcalde pedáneo de Garcíez, han visitado las obras de las mejoras en la carretera JA4110, una intervención de refuerzo del firme de esta vía que conecta Benmar con Garcíez, los dos principales núcleos de población del municipio, una inversión superior a los 2,1 millones de euros está sirviendo para ampliar la plataforma, adaptar la carretera, eliminando curvas peligrosas y para que permita una velocidad mínima de 50 kilómetros a la hora. La vía, desde luego, tenía innumerables dificultades. El diputado de Infraestructuras Municipales destacaba el buen ritmo de la obra, pese a la aparición de algunos yacimientos arqueológicos con el desarrollo de las obras, circunstancia que no va a impedir el cumplimiento del plazo previsto de 14 meses. Además de renovar la señalización de la vía, el proyecto concluirá con una intervención paisajística con la que se repoblará la vegetación en esta vía, que está en las mediaciones del Parque Natural de Sierra Mágina, con la siembra de pradera natural y arbustos. Vamos a escuchar palabras de los implicados, los dos alcaldes, el pedáneo y el alcalde Benmar, y también del diputado José Castro. Una acción más para mejorar la carretera que une, ¿no?, Garcíez con Benmar, y a su vez la Garcíez con la carretera que viene de Jimena, ¿no? Estamos en la obra, una obra que va con el ritmo adecuado, me refiero en concreto a los algo más de 6 kilómetros que comunica Benmar con Garcíez. Como bien ha oído, nos estamos encontrando por algunos fenómenos extraordinarios que inicialmente estaban contemplados en el proyecto, pero que al parecer existe mayor número, como son la presencia de restos arqueológicos. Eso va a hacer que las cosas transcurran con más lentitud, pero sin duda alguna se va a salvar desde el punto de vista técnico, de cara a que la obra cumpla con los plazos previstos, unos plazos que en principio son 14 meses a partir de la fecha de la firma del acta de esta obra, pero yo creo que incluso si el tiempo nos deja no vamos a ejecutar esta obra en el tiempo previsto, sino más bien todo lo contrario, ¿no?, que sería antes, ¿no? Estamos de enhorabuena y agradecerle, por supuesto, a la Diputación, en este caso, la implicación que el diputado de Infraestructuras muestra, ¿no?, al medio rural. Y creo que ahí es donde tenemos que destacar el compromiso que la Diputación, y en este caso el diputado de Infraestructuras, viene haciendo con el medio rural. Para que veamos el gran compromiso, no solamente con Benmar, sino con García, ¿no?, un pueblecito más pequeño, de menor cuantía en número de habitantes, y el gran compromiso que ha hecho, como bien ha dicho el diputado, haciendo una de las mayores inversiones de la Diputación para conectar, porque hacía falta esta reforma toda la plena carretera nueva, conectar Benmar con García, para, por ejemplo, esos niños que vienen diariamente al instituto. No, contentísimo, desde luego, por las actuaciones que se van a cometer tanto en esta carretera en la que estamos ahora mismo como en el tramo de casi de un kilómetro que hay de la salida de García hacia Jimena y Úbeda. Por mi parte, el trabajo está hecho, las solicitudes a la Diputación se hicieron hace ya un año y pico, y bueno, han correspondido. José Castro, Francisco Serrano y el alcalde pedáneo, Juan Francisco Serrano, el alcalde de María, el alcalde pedáneo de Garcíez, David Prieto, presentes hoy en la inspección de esas obras, avanzan a buen ritmo, los yacimientos arqueológicos no van a retrasar la conclusión de estas obras, que bien decía José Castro, pueden acabar incluso antes de los plazos previstos. Y mañana se pone en marcha ese segundo curso de perfeccionamiento musical Villa de Benmar, con colaboración de la Diputación Provincial, una actividad cultural que de mañana hasta el próximo día 18 se desarrolla en Benmar, con curso que va a permitir al alumnado asistente mejorar su formación en especialidades como la flauta, clarinete, saxofón, trompeta o música de cámara, presentado por el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes, con la delegada territorial de Educación, Cultura y Cultura de la Junta, Yolanda Caballero, y los alcaldes. Se hacía presentación de ese curso que se pone en marcha mañana, una iniciativa que surgía el pasado año coincidiendo con el 25º aniversario de la creación de la Asociación de Amigos de la Música Jerónimo Caballero, que viene a ser el colofón de los trabajos tanto de la banda de música como de la Escuela de Música de la ciudad, que da cobijo durante el curso y cubre las actividades formativas musicales de unos 200 alumnos en el vecino municipio de Benmar. Mañana se pone en marcha ese curso, entraremos en más detalles, ese segundo curso de perfeccionamiento Villa de Benmar, perfeccionamiento musical, entre mañana y el próximo 18. Pues así concluimos con ese dato, 10.017 hectáreas, la primera medición de la administración de la superficie afectada por el terrible incendio forestal que se iniciaba el domingo día 5 de julio, que en la mañana de hoy ha sido declarado en estado de controlado. Se espera su extinción en las próximas horas jornadas. Vamos a las noticias de España y del mundo, la 14, aquí en la SER.